Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Les agradecemos su sintonía a través de las distintas emisoras de Centroamérica y México. Queremos saludar a quienes nos escuchan por la 870 AM del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, en Radio Volcán en Nicaragua y Radio Tehuacán en El Salvador y Radio Guayacocotla en México. A continuación, los principales titulares que podrá escuchar en esta emisión. Colectivas feministas exigen a las nuevas autoridades de salud la implementación del aborto terapéutico en Costa Rica. Aunque la normativa del país permite esta práctica, continúa sin el aval del respectivo gobierno. Las organizaciones se movilizaron en el marco del Día Internacional de la Salud Integral de la Mujer. Un fuerte incremento en el precio del frijol preocupa a la población nicaragüense, al ser este un producto común en su dieta. A pesar de que se sabe que sí hay una buena cantidad de este alimento, las personas no pueden adquirirlo. Los pueblos indígenas de Chiapas, México, saben muy bien qué significa luchar por su autonomía, con la convicción de que el pueblo es el que manda. Plantean propuestas de desarrollo que a su vez conserven su legado cultural y esencia. Escuche la cuarta entrega de un documental radiofónico sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, elaborado por la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Pobladores y pobladoras de La Puya, en el municipio de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en Guatemala, son víctimas de represión estatal por manifestarse de manera pacífica contra el proyecto minero El Tambor. Parte de la represión del Estado consiste en la criminalización de sus líderes. La gestión del presidente Mauricio Funes concluye con deudas en materia ambiental, según habitantes en El Salvador y organizaciones de ese sector. Deforestación, minería y gestión del agua son algunos de los temas mencionados. En Costa Rica. Colectivas feministas exigen a las nuevas autoridades de salud la implementación del aborto terapéutico en Costa Rica. Aunque la normativa del país permite esta práctica, continúa sin el aval respectivo del gobierno. Las organizaciones se movilizaron en el marco del Día Internacional de la Salud Integral de la Mujer. Nuestra compañera Noelia Alfaro amplía esta información. En el papel, el Estado costarricense permite el aborto terapéutico. El artículo 121 del Código Penal permite la interrupción del embarazo si se hace con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre que no se pueda subsanar por otros medios. Pero lo que establece la normativa es muy distinto a lo que ocurre en la realidad de los centros hospitalarios del país, donde las mujeres encuentran serias dificultades para acceder a este servicio. Quienes así lo intentan, se encuentran con una negativa por parte de las autoridades médicas la mayoría de las veces. Por esta razón, colectivas feministas y organizaciones de derechos humanos decidieron conmemorar el 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de la Mujer, con una exigencia al Ministerio de Salud. Piden poner en práctica los protocolos de interrupción terapéutica del embarazo. Paola Celedón, de la colectiva Las Rojas, resumió así sus demandas. Básicamente, nuestra exigencia, en medio de la exigencia más amplia de que se legalice y que se le dé el derecho a decidir sobre el cuerpo a las mujeres en este país, y es respecto de casos en los que mujeres cuya vida estaba en peligro, cuya salud estaba en peligro, personas que tienen embarazos que son riesgosos para su salud, y a pesar de que el marco jurídico nacional contempla la figura de interrupción terapéutica del embarazo, no existe ni por reglamentación, protocolos precisamente, y la guía de implementación para que esto sea una realidad, para que ese derecho se pueda ejercer efectivamente. En los últimos 2 años, 2 mujeres demandaron al Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el servicio les fue negado. Esto, aunque ambas supieron a pocas semanas del embarazo, que sus hijos no sobrevivirían más que unos minutos después de nacer. Aún así, las organizaciones reconocen que hay poca apertura de las autoridades para avalar los protocolos y capacitar al personal de los hospitales para que lleve a cabo esta práctica. Paola Celedón admitió que no esperan que con el nuevo gobierno el panorama cambie. Mi posición personal y como integrante de Las Rojas es que no hay, digamos, confianza real, porque lo que se dijo en campaña es mucho promesa, mucha palabra, pero no había ni propuesta concreta, ¿no?, para garantizar ni derecho a decidir sobre nuestro cuerpo respecto, y concretamente, al aborto, ni educación sexual, ni estado laico, etcétera, ¿no?

seguramente pues lo han exportado o lo tienen pues guardado para que el frijol pues suba más de precio. Debería el gobierno pensar más en el consumidor y no en otras cosas. El producto está saliendo fuera del país, entonces todo el país está quedando escaso, entonces obviamente lo tienen que subir el precio. Ni idea, los proveedores solo vienen que subió el frijol y uno lo tiene que comprar. En Nicaragua, la Ley de Defensa de los Consumidores permite sanciones y hasta el encarcelamiento para las personas que especulan con los precios de los productos básicos, pero hasta ahora nadie ha sido sancionado por este delito. Para el informativo Voces Nuestra, les informó desde Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Guatemala. Pobladores y pobladoras de La Puya, en el municipio de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en Guatemala, son víctimas de represión estatal por manifestarse de manera pacífica contra el proyecto minero El Tambor. Parte de la represión del Estado consiste en la criminalización de sus líderes. Le damos el pase a nuestra compañera Carolina Rivas. En este momento tenemos un grupo de antimotines, aproximadamente unos 75 a 100. Ya se les ha notificado que es una resistencia pacífica. Le dimos la nota de lo que se avisa a Gobernación. Más sin embargo, ellos dicen que vienen a apoyar a la empresa para que ingrese. Eran las palabras de Antonio Reyes, líder de la resistencia pacífica La Puya, minutos antes que él y cientos de comunitarios fueran atacados por fuerzas de la Policía Nacional Civil Antimotines para apoyar a una empresa minera a ingresar maquinaria al proyecto minero El Tambor. Los pobladores se plantaron en resistencia pacífica desde hace 2 años para evitar los trabajos de la mina que contaminarían con arsénico el agua de varios municipios del departamento de Guatemala. Durante este tiempo se llevó un proceso de diálogo, el cual fue interrumpido y se pide que se regrese a él, según palabras del procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque. Nada justifica que se ponga en riesgo la vida de niños, de mujeres, de hombres, absolutamente nada. Así es que por eso nuestro llamado está siendo al diálogo. Creo que es momento de un llamado a la seriedad y a la responsabilidad de ambas partes que se sienten a dialogar, porque esto no es el final. Esto es apenas están ingresando la maquinaria y lo que viene será que empiecen a trabajar. Que la mina demuestre y que diga, ese es el estudio que se hizo, si hay necesidad de hacer otro estudio, este estudio no está viciado y que técnicamente se puede explicar que no causa el impacto negativo que ellos aducen. A pesar del llamado al diálogo, la presencia e intimidación policial continúa en el lugar, por lo que pobladores piden al gobierno que deje de reprimirles. Hay una campaña de guerra psicológica de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas especiales policíacas contra las comunidades en resistencia pacífica. Después de la represión violenta y brutal y cobarde y vil que realizaron el día viernes, cuando atacaron a personas de la tercera edad, a niños, a mujeres, lanzándoles bombas directamente al cuerpo, el gobierno represivo y la empresa minera representada en Guatemala por Exmingua no han logrado realmente hacer el daño que querían hacer, el cual era provocar a la población. Y sin embargo, las comunidades lo que hicieron únicamente fue defenderse en su territorio, en su área, defendiendo los bienes naturales que hacen posible el buen vivir. Un estudio reciente del Centro de Acción Legal y Ambiental Calas determinó que existe una serie de enfermedades que sufren ya los pobladores por el alto contenido de arsénico en el lugar. Los comunitarios defienden su territorio de más de 19 proyectos mineros que prácticamente destruirían su tierra y contaminarían de arsénico el agua del municipio. Para Voces Nuestras, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, reportó Carolina Rivas. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En El Salvador. La gestión del presidente Mauricio Funes concluye con deudas en materia ambiental. Así lo destacan habitantes de El Salvador y algunas organizaciones. Deforestación, minería y gestión del agua son algunos de los temas mencionados. El comunicador Alfredo Carías elaboró un reporte al respecto. Sin pena ni gloria en materia ambiental. Podría interpretarse la gestión de 5 años del presidente Mauricio Funes, según un sondeo de opinión con la gente en las calles de San Salvador. Respecto al medio ambiente no he oído yo mayor cosa, o quizás no le dieron mucha relevancia a los medios, ¿verdad? Pero no, por lo menos no se ha oído mucho en ese tema del medio ambiente, o sea, es poca cosa. Específicamente por el medio ambiente, que yo tenga conocimiento de eso, no. Mire, en mi opinión como salvadoreño tendría que haber un control en lo que respecta a la forestación, ¿verdad? de derribar árboles, ¿verdad?, y de sembrar más árboles en las partes donde no hay. Quedan muchos temas pendientes que atender, según valoraciones de organizaciones ambientalistas, como nos explica Germán Montalvo, representante de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación JPIC. Lo de la minería metálica es algo que se ha estancado, se ha parado. Es una lucha no solo aquí en El Salvador, sino que tiene que ser a nivel centroamericano, porque nosotros, el río Lempa es dependiente de aguas transfronterizas, o sea, depende de muchas cuencas que abarca Honduras y Guatemala. Esperamos que este nuevo gobierno, esta nueva transición, mejore esa situación, aunque ya se vieron algo de cambios en este gobierno saliente, pero queremos ver cambios radicales o cambios que sí se vean claros, si están o no están. Lo bueno, después de 20 años, finalmente, se aprobó la instalación de por lo menos 3 tribunales ambientales. Ahora falta ver si gozarán de voluntad política para aplicar la justicia. También en la gestión del presidente Funes hubo un compromiso verbal de no permitir la explotación de la minería metálica, solo durante su administración. Sin embargo, terminado su periodo, no se sabe si se aprobará una ley que prohíba esta actividad, advierte Rodolfo Calles, representante de la Mesa Nacional frente a la Minería. Al presidente Funes se le sacó un acuerdo donde él tampoco iba a permitir los proyectos mineros. Hasta ahora, digamos, se ha cumplido, pero no hay ningún documento, no hay ninguna política, ninguna ley que garantice que eso es así. O sea, aquí lo que tenemos solo es una moratoria o una suspensión tácita, digamos, de los proyectos mineros, pero no hay nada que respalde eso. O sea, a la vuelta de la esquina cualquier gobierno viene y levanta eso y aquí hay minería metálica. Lo malo, el Ministerio de Medio Ambiente se comprometió en su gestión a limpiar el río Salguate, el más contaminado de la capital. Sin embargo, solo quedó en promesas. De igual forma, los pesticidas cobraron la vida de muchas personas en varias comunidades del país. En lo pendiente, quedaron en el tintero la aprobación de la Ley General de Aguas, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, las reformas constitucionales que reconocen el derecho humano al agua y a la alimentación, las reformas a la Ley de Protección Civil, Mitigación y Prevención de Desastres, que se esperan sean retomados por el nuevo gobierno, que asume la responsabilidad por los próximos 5 años y que serán determinantes para mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña y generar las condiciones de recuperación del medio ambiente, las cuales se encuentran bastante deterioradas por la esparcida contaminación y la destrucción ambiental existente. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador. El incremento de los homicidios en El Salvador genera zozobra en la ciudadanía. El presidente saliente Mauricio Funes considera que tales acciones buscan empañar el traspaso de mando entre dos gobiernos de izquierda. Le damos el pase de transmisión a nuestra corresponsal Rosa Hilda Rivas. El mes de mayo comenzó con un promedio de 10.7 homicidios diarios, con un aumento sustancial de los últimos días, que ha dejado una cifra hasta de 30 muertes en un solo fin de semana. Si bien en el gobierno de Mauricio Funes las cifras se disminuyeron gracias a la tregua entre pandillas, actualmente en este país se vive un clima de inestabilidad social. Quiero iniciar mi programa de este día condenando de la manera más enérgica la masacre ocurrida ayer viernes en un tramo de la carretera Comalapa. Una condena que ya expresó el gobierno ayer mismo por la tarde a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Pero ahora quiero expresar mi sincero pésame a las familias de las 6 personas inocentes asesinadas cuando viajaban a bordo de un bus de la ruta 302 en la carretera que conduce de Comalapa a San Salvador. Y quiero extender también ese profundo pesar a todas las víctimas de la violencia irracional que sufrimos los salvadoreños y salvadoreñas. Como presidente de la República es lo menos que puedo hacer. Este panorama está en un momento de transición del gobierno del presidente Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, el segundo gobierno de izquierda que tomará posesión este 1 de junio. El incremento de la violencia fue uno de los temas a los que Mauricio Funes dio referencia en el programa Hablando con el Presidente. Expreso a los salvadoreños y salvadoreñas que el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Policía Nacional Civil, está haciendo todo el esfuerzo necesario para dar con los responsables de todos estos asesinatos y llevarlos ante los tribunales de justicia. De hecho, ante el incremento de homicidios, las autoridades de la Policía Nacional Civil, como bien saben, han decidido suspender las licencias o descansos para los 23.000 agentes policiales que están esparcidos en todo el territorio nacional. La medida se tomó ayer tarde. Y es, según tengo entendido, porque así me lo comunicaron las autoridades de la Policía Nacional Civil, de carácter indefinido. De acuerdo con las autoridades policiales, el incremento de estos hechos de violencia, sobre todo los protagonizados el día de ayer, va más allá del accionar de las maras o de las pandillas. Para Funes, al aumento del crimen son el resultado del crimen organizado, posiblemente vinculado con los propósitos políticos. Estos últimos acontecimientos trágicos, estos últimos hechos de violencia delincuencial, tienen que ver no solo con la disputa entre pandillas, que es lo que hemos vivido en los últimos años. Los informes de inteligencia han identificado indicios de que este incremento que estamos observando en los días previos al traspaso de mando para el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén obedece además a una estrategia de elevar los homicidios para presionar al gobierno entrante. Contamos con suficientes indicios, de acuerdo a los informes de inteligencia policial y del organismo de inteligencia del Estado, que además del accionar de las pandillas, también el crimen organizado con claras vinculaciones políticas estaría involucrado en estos hechos de violencia irracional. El incremento de homicidios ha generado un clima de zozobra, miedo en el pueblo salvadoreño. Tales acciones que desestabilizan al país han sido condenados por los diferentes sectores, organizaciones sociales, de derechos humanos y la población en general. Por otra parte, este 1 de junio se juramenta Salvador Sánchez Serén como presidente electo por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, quien apuesta por la prevención e incrementar la capacidad del Estado por perseguir y reprimir el delito. Para la revista informativa Voces Nuestras, Rosailda Rivas. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México. Los pueblos indígenas de Chiapas, México, saben muy bien qué significa luchar por su autonomía, con la convicción de que el pueblo es el que manda. Plantean propuestas de desarrollo que a su vez conserven su legado cultural y esencia. Les dejamos con la cuarta entrega de un documental radiofónico sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, elaborado por la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos y bienvenidas un día más a esta serie de mini programas en los que tratamos de explicar la rebeldía zapatista allá en Chiapas, en el sureste mexicano. Hay un grupo armado llamado EZLN que lleva más de 20 años de lucha y resistencia contra los malos gobiernos. En el capítulo de hoy vamos a tratar de entender qué dicen ellos cuando hablan de autonomía indígena y qué significa. Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.